Muy bienvenidos, amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y nuestro amigo Héctor Urrutia. Bienvenido. Gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Una introducción a la temática de lo que ha sido la adoración en los Salmos. La verdad que hay mucho que decir. Yo estoy pensando que cuando David organizó lo que decíamos, todo esto de el cantar, de la alabanza, de la adoración, se habla que habían 4.000 cantando, alabando a Dios. Quizás, no sé si lo hacían por parte, pero David no se quedó así como dijéramos en poco para alabar a Dios. Si tenía recursos, lo hacía y lo usó todo para alabar a Dios. Incluso cuando uno va al recuerdo, cuando David quiso construir el templo, si tú recuerdas, Dios le dijo, no, David, tú no lo vas a hacer, tienes un problemita. Pero tu hijo lo va a hacer. Pero cuando le entrega el mando, prácticamente David le tenía todo para que El culto estaba ya organizado. Estaba organizado, estaba listo. Es una cosa maravillosa que David hizo. Y de eso, por eso que tanto se habla de David en realidad en la Biblia, porque es un personaje que hay que estudiarlo. Y lo bueno, tenerlo para uno, y lo malo, tomarlo como una experiencia para no cometer. Estoy pensando que la alabanza y los salmos estuvieron tan vinculados con la historia de Israel que incluso en la guerra, algunas guerras se ganaron cantando salmos, como la Ezequías cuando enfrenta a los asirios. Ellos solamente debían cantar y debían dejar que Jehová ejecutara la batalla. Claro, lo otro interesante, quizás como un detalle, es que los israelitas no tenían lo que nosotros llamamos ahora música secular. Todo era música religiosa, o sea, sagrada. Cuando andaban haciendo algo, salían al campo, era la música que cantaban, que entonaban estos salmos. Cuando iban al santuario, o sea, su mundo giraba en torno a esto sagrado. Interesante esos detalles que quizás hoy día hacen un poquito mella en nuestra iglesia, porque ya sea por la música, los acordes o los acompañamientos, traen un poquito de mundo hacia la iglesia. Y eso es peligroso. Juicio desde su santuario. Aquí el Salmo 73 está expresando alguna situación muy especial del salmista. Salmo 73. Este salmo sería uno de los salmos imprecatorios que le llaman los teólogos, en el cual el salmista reclama y se cuestiona por qué Dios permite que el malo prospere y por qué Dios no ayuda al justo y el justo sufre. Y esto nos hace ver que en realidad los autores bíblicos tuvieron bastante libertad para razonar lo que Dios le estaba revelando. No eran como alguien poseído, como alguien, digamos, de estos mediums, que los toma un espíritu y la mano le escribe, y no razonan, no piensan, sino que la palabra de Dios, Dios entregaba un mensaje, pero el autor bíblico también estaba consciente de la realidad que vivía y podía expresar su angustia, su desesperación, su preocupación y cuestionar incluso el proceder divino. Sin embargo, Dios, como también daba esa libertad, daba respuestas. Y bueno, en este salmo David se queja justamente, se impacienta porque ve que el impío prospera y parece que todo le sale bien. Y por allí Job también habla de algo similar y dice incluso cuando muere el impío, muere lleno de vida y muere como héroe. Y hacen procesión y todo lo demás. En cambio, algunas personas justas que mueren anónimamente. Ahora, lo interesante es que este salmo se inicia diciendo lo siguiente: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio o con los limpios de corazón. Y estamos hablando que es un salmo que está, vamos a decirlo así, entre nuestra nomenclatura, reclamando o imprecando alguna situación que no le agrada al hombre. Pero aparte diciendo que Dios es bueno. Reconoce eso, y dice ciertamente. Es decir, a pesar de su desesperación, hay una convicción de que Dios es justo, es bueno con los que le temen, con los que tienen limpio corazón. Claro, y él después va a decir, mira, en cuanto a mí, casi se resbalaron, se deslizaron. En el Salmo 73:2 dice, en cuanto a mí, eso se está refiriendo al autor, casi se deslizaron, casi corrieron mis pies, casi me caí. Vamos a decirlo así mismo. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Y ahí está lo que tú decías. Uh-huh. Él está mirando que tú estás en tu casa, tienes tu familia, adoras a Dios, haces los cultos, al lado ves cómo funciona esa casa vecina, y esa casa vecina deja mucho que desear, pero él tiene quizás un auto, una linda casa, un lindo jardín, hacen fiesta, le sobra el dinero, entonces dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Y esta es la situación, si pudiéramos traer ese salmo a nuestros días, esa es la situación que a veces nos ocurre a nosotros, decir, bueno, ¿y qué está pasando? Yo voy a seguir siendo como soy, y a lo mejor me veo miserable, me veo sin plata, sin dinero, no puedo hacer lo que hacen los otros. ¿Y dónde uh-huh. está el problema? ¿Qué ves tú allí? Porque al final él resuelve el problema. Sí, él lo resuelve. Aquí, bueno, interesante que el versículo 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, al punto que él llegó a envidiar la suerte de los malos. Y bueno, y él se explaya en el tema porque, digamos, nosotros los cristianos no somos ciegos, ni somos tampoco, ni estamos hipnotizados, ni nos lava en el cerebro para no ver las realidades. Vemos las realidades, vemos el mundo que nos rodea, incluso nos damos cuenta de la injusticia. Sin embargo, nosotros sabemos que hay algo trascendente que Dios tiene para nosotros, que esta vida no es todo. Y aún en esta vida, a pesar de a veces vivir una vida injusta, se puede decir, podemos ver el amor de Dios, como dice él en el versículo 1. Claro. Y él termina el salmo diciendo, pero en cuanto a mí, yo no sé si está diciendo la misma expresión, porque dice en el versículo 2, si tú recuerdas, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Claro. O sea, es el mismo personaje que ha pasado por esa etapa terrible de ver quizás de alguna manera una incomprensión, una injusticia en la vida. Pero dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Bueno, el apóstol Pablo dice que su única esperanza está puesta en Dios, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe y vana nuestra esperanza. Dice, seríamos los más dignos de misericordia, de lástima, si Cristo no fuera real. Y la verdad es que es así. Ahora, es interesante que en el versículo 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, él no entendía por qué el malo prospera, pero cuando entró en el santuario de Dios, allí comprendió el fin de los malos. O sea, no es que Dios sea permisivo o indolente o se tape la vista y deje que pase todo, sino que Dios desde su santuario juzgará. Así como en el pueblo de Israel una vez al año, en el día de la expiación, Dios juzgaba a su pueblo y algunos eran cortados del pueblo y otros permanecían en el pueblo, así también Dios desde su santuario algún día, dice David, juzgará al impío. Y el impío, digamos, en algún momento tendrá que enfrentar el juicio. Y el justo, el que trató de hacer lo bueno, en algún momento será recompensado por el Dios del santuario. O sea, Dios va a tomar una parte, Dios está observando, Dios tiene en mente un juicio, Dios nos hará responsable de lo que vivimos, de lo que hacemos. Y el santuario, el ver el santuario a David, le recuerda que Dios hará algo. Claro, esa expresión que tú acabas de leer allí, fue duro trabajo, significa que él de alguna manera trató de resolver el problema en su mente, trató de darle alguna solución, ponderó lo que estaba viendo y no le encontró salida. Claro. Y la única salida que encontró fue lo que dice el versículo 17, ¿hasta qué? ¿Qué es lo que hizo? Fue a adorar a Dios y encontró respuesta a su problema. ¿Por qué? Porque el santuario para quienes no acuden a Dios es juicio que castiga, y para los que lo adoran es juicio para verdad y para eternidad y para vida eterna. Esa es la gran diferencia. Por eso él estuvo tranquilo. Y Daniel de alguna manera presenta esta misma idea allí en el capítulo 7, que nos habla justamente de lo que es este juicio. Él dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de día. Esto de alguna manera refleja la... El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea, se ve que hay al final de todo, ¿no es cierto?, en ese santuario que fue un símbolo de lo que estaba en el cielo. Hebreo lo va a decir así también, que hay un santuario en el cielo. Va a haber un juicio al final. Exacto. Y el juicio, con los libros abiertos, va a decir no las maldades que hicimos, yo creo, sino la oportunidad que tuvimos de aceptar al Señor y la rechazamos. Y por otro lado, aquellos que la rechazaron y Dios ha puesto la palabra perdón al lado de esos pecados que quizás cometimos, ¿no es cierto? Así es. Apocalipsis amplía este cuadro y muestra que todos los juicios divinos salen desde su santuario, del cielo. No solamente el juicio final, sino juicios temporales como las trompetas, las plagas. Y fuera de eso, también la intercesión de Cristo en favor de su pueblo también se efectúa en el santuario. O sea, ¿por qué la iglesia de Dios no es exterminada si estamos en el reino enemigo y Satanás quiere destruirnos? Porque Cristo en el santuario está intercediendo, abogando en nuestro favor. ¿Por qué encontramos perdón? Porque Cristo hace una obra también en el santuario. ¿Y por qué los malos algún día serán exterminados? Porque el Señor hará juicio desde el santuario. O sea, el santuario es la respuesta a nuestra aflicción y las cosas que no entendemos. Hay muchas cosas que no entendemos de Dios. Algunos dicen, ¿por qué mueren bebés? ¿Por qué nacen niños defectuosos? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero la verdad es que más que cuestionar, debiéramos dirigir nuestros ojos hacia el santuario celestial y desde allí el Señor tiene una respuesta. Exactamente. Como en la música, cuando se hace una música, una armonía, se presenta, digámoslo así, como un problema, pero después se resuelve. Y claro, eso da tranquilidad. Y los salmos son así. Hay un problema y una situación que es humana, que es propia del ser humano, pero tiene una solución, se resuelve. Bueno, vamos a encontrarnos mañana en una nueva conversación. Que el Señor les bendiga. Así es, que Dios les bendiga.